Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 8 minutos. Hoy ya 26, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, martes 26 de abril de 2016, semana la 17, séptimo días transcurridos, 117 días del año. Temas importantes del día de hoy. Bueno, pues vamos a revisar Veracruz, ¿qué les parece? Para ver cómo van las elecciones en Veracruz, qué es lo que ha sucedido. Vamos a buscar a Juan Buenotorio para que nos platique al respecto. Vamos a traer también información. Hoy vamos a platicar con Mario Delgado. Él es senador por el partido Morena. Vamos a platicar con él con respecto a la renuncia y la unión a las filas de Morena, ¿no? ¿Cómo va esto de las candidaturas hacia el constituyente del Distrito Federal? La propuesta que hacen es con respecto a los narcos también, ¿no? Que los narcos pueden dormir tranquilos, dice el senador Mario Delgado, con estas propuestas que están haciendo. Bueno, vamos a buscarlo para ver bien a bien de qué se trata esta información que nos están pasando. Si les parece, vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong advierte que es necesario redoblar esfuerzos y no bajar la guardia ante el crimen para recuperar la tranquilidad en Tamaulipas. Alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos pide al gobierno mexicano seguir las líneas de investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa. Roberto Gil Suart, presidente del Senado, prevé que esta semana se podría aprobar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto respecto a la marihuana. Senadores del PAN y PRD piden a Petróleos Mexicanos presentar informes sobre explosión en el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, del pasado miércoles. Secretaría de Seguridad Pública capitalina despliega 1,200 policías en diversas estaciones del transporte público en la aplicación del operativo contra acoso a las mujeres en la Ciudad de México, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a Cámara de Senadores, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Nos dice Francisco Montaño que Emilio Gamboa negocia o negociará con ONGs la ley anticorrupción. Y mi pregunta, ¿qué no tendrían que cabildearlo en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados y con los senadores? Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues prácticamente así tendría que ser así. Pero hay que recordar que desde el inicio, lo que fue el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde nunca asistieron a estas reuniones, a estas pláticas a la ley anticorrupción, y mucho menos trabajó con las organizaciones encargadas de aportar su granito de arena a esta ley anticorrupción. Pues lo que pasa fue que prácticamente el fin de semana Emilio Gamboa convenció a estas ONGs que habían trabajado con el PAN y con el PRD y que habían elaborado ya prácticamente una iniciativa de ley anticorrupción bastante fuerte, bastante, con unos dientes bastante para devorar a los funcionarios corruptos. Pero resulta que no, pues que ahora Emilio Gamboa anunció precisamente que ya está trabajando ahora sí con las ONG, no así con el PAN y el PRD. y fue lo que ya provocó una reacción tremenda aquí en el Senado de la República, donde Miguel Barbosa y el representante del PAN, Herrera, también ya protestaron prácticamente. Es que por supuesto. No los están tomando en cuenta, Eduardo. Mira que por supuesto, Francisco Montaño, yo no pensaría de otra manera, ¿no? ¿Cómo es posible que el representante del pueblo, o sea, los diputados y los senadores, no tomen en consideración a las ONGs para hacer las propuestas de ley? Y ya que están hechas las propuestas de ley, se vayan a negociarlas. O sea, te quito esto, te pongo esto a cambio de esto otro. ¿Eso no se vale? ¿Cómo es que van a ir a negociar las normas que deben establecer una sana convivencia entre la población de todos los mexicanos y se vaya a negociar? No es posible. Y más hablando de esta ley anticorrupción, donde los verdes y los rojos están más podridos y enlodados que cualquier otra cosa. Sin lugar a dudas que Barbosa y los panistas Anaya, pues tienen que pegar el brinco, porque eso es lo que le corresponde a una oposición. ¿Qué dices tú, Francisco Montaño? Así es, Eduardo, y como muestra, quiero darte un botón, simplemente el PRI siempre se ha pronunciado, porque esta ley 3 de 3, pues sí, sí se suba y sí se apruebe, pero que no se haga pública. Ninguna de esta declaración patrimonial fiscal o de intereses, de conflicto de intereses, que no se hagan públicas. Entonces quedaría prácticamente descafeinada, o como dicen los terroristas y los panistas, achicada esta ley, si las ONGs que tanto lucharon por esa publicación de las manifestaciones patrimoniales de los servidores públicos, pues no se lleva a cabo, se negocia con el PRI, y bueno, quedaría más que achicada esta ley si realmente el PRI lo logra, lo sube a lo que es la Junta de Coordinación Política, y pues pasándose por encima del Arco del Triunfo las comisiones encargadas de dictaminar la ley, pues se aprueba en el Pleno el próximo jueves, Eduardo. Bueno, que sería lamentable, volveríamos a caer en la opacidad, en lo que se está pretendiendo combatir con la corrupción, ¿no? Que es la impunidad, y que hemos seguido viendo y viviendo. Ojalá que los demás senadores y diputados no permitan que se cometa un atropello de ese tamaño. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información, pero sobre todo con tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Bueno, pues ahí ve usted, están luchando con esta ley anticorrupción, todos los corruptos, ¿no? Tratando de que no se le dé dientes a la autoridad como para que los puedan sancionar y sigan en la posibilidad de seguir ocultando sus riquezas, riquezas más mal habidas, sin lugar a dudas, porque si hubieran partido del sudor de la frente de sus abuelos, bisabuelos o de ellos mismos, estarían presumiéndolas, no que las andan ocultando. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí también se cuecen habas. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, analista político del periódico El Punto Crítico. ¿Qué hay en la Cámara de Diputados? ¿Qué nos cuentas? Eduardo, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí en la Cámara de Diputados está por iniciar la comparecencia del licenciado Martín Alberto Gutiérrez Lacayo, el titular de la CAME, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que recordarás que estuvo citado para la misma comparecencia hace alrededor de 2 semanas, y pues simple y sencillamente dejó plantados a los diputados después de hora y media de estarlo esperando. Pero el día de hoy parece ser que sí puso el despertador y lo anotó en la agenda y ya está aquí, y está por iniciar esta comparecencia donde se espera, bueno, pues un debate muy interesante. O sea que ya aprendió, ¿no? Ya aprendió a llegar temprano, ya aprendió a no plantar a los diputados, ya aprendió por lo menos a que tiene que dar la cara el señor, porque ha de saber que en su oficina el teléfono descolgado. Entonces fue todo un hándicap de los diputados el poderlo localizar y traerlo a que el señor se dignara a venir a explicar las decisiones tan arbitrarias que están tomando con el no circula y bueno. Oye, ¿y qué explicó, no? Le habrá hecho como el video ese que está circulando, ¿no? En internet, de un mexicano que llega a la garita americana y le preguntan que por qué no habla inglés y le contesta que por sus productos de gallina, ¿no? Pues yo creo que eso fue por la razón por la cual no vino este flamante funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente Federal la vez pasada, pero pues vamos a ver cómo le va el día de hoy, Eduardo, porque realmente el tema de la contaminación en la Ciudad de México es un tema que no se le dé solución, y las medidas son simples aspirinas para un problema que se dejó crecer en administraciones perredistas, y evidentemente el gobierno federal tiene también mucha tela de dónde cortar en responsabilidad, porque no ha sido capaz de actualizar los inventarios de gases de efecto invernadero en varios estados de la República. Bueno, ahí los temas, y la senadora Silvia Garza, ¿cómo va? ¿Cuál propuesta fue la que hizo el día de hoy? Bueno, la senadora Silvia Garza el día de hoy aquí en Diputados se presentó al pleno una propuesta que hizo la senadora para precisamente bajarle los impuestos y las aranceles de importación a los autos eléctricos. Como o sea, está proponiendo incentivar a la población para que deje de contaminar. Hay que recordar que la senadora Silvia Garza es presidenta de la Comisión Ambiental allá en el Senado de la República. ¿Esta propuesta en base a qué lo hace? ¿Y hay apoyos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se pueda concretar esta iniciativa? Mira, al menos fue bien recibida la iniciativa aquí en Diputados, y se espera que sí pueda lograrse algo en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación que se va a dar a finales de este año. Sin lugar a dudas, el que crezca el mercado de autos eléctricos es evidentemente un paso a favor de una calidad de aire más limpia. Bueno, pues ojalá que se logre. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco mucho la información, pero sobre todo tus comentarios. A la orden, Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio del Punto Crítico. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, desde allá, desde el Senado y la Cámara de Diputados. Rubén Labastida, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué traemos el día de hoy? Pues mira, ya que estaba platicando Juan Carlos Zárraga Sarmiento acerca de este tema del medio ambiente, ¿qué crees? Que el día de hoy tenían que comparecer ni más ni menos que el secretario de Movilidad para ver eso del medio ambiente, Héctor Serrano, Tania Müller del medio ambiente. No me digas que tenían que comparecer. Tenían que comparecer, tenían que presentarse. Entonces, ¿qué le plancharon a los diputados no locales? Se aparecieron, no dieron explicación y dejaron plantados a los diputados. Así es que analizan, la Comisión de Desarrollo Metropolitano está analizando sancionar a estos funcionarios que no acudieron a comparecer el día de hoy. Pero ¿con qué los pueden sancionar, hombre? Es como llamadas a misa, ¿no? Tocan la campana y el que quiere va, y el que no le pinta violines a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No hay con qué sancionarlos. Exacto. Simplemente les pueden hacer un llamado, un extrañamiento. Bueno, ni un estreñimiento les pueden hacer. Ni eso pueden llegar. Ni eso siquiera. Oye, pues ahí ves la clase de preocupación que tienen los secretarios en este aspecto del medio ambiente. A lo mejor ya se les pasó. Sí, es que el día está muy bonito, ¿no? Bonito, limpio. Dijeron, pues qué necesidad de ir a explicar lo inexplicable. Exactamente, ¿no? Así sucedió el día de hoy. Y algunos manifestantes, algunas personas que se reunieron ahí en San Antonio Abad, fíjate que iban para la Asamblea Legislativa el día de hoy, pero los granaderos pues los cercaron y tuvieron que abrirse por otros lados. ¿Y quiénes eran esos? Eran unas personas que están buscando vivienda digna. Entonces querían precisamente acercarse, entre niños, mujeres, hombres de alguna comunidad. Seguramente han de ser vecinos de alguna colonia, como usted o como yo, que me está haciendo el favor de escuchar. Correcto. Donde si hacemos una manifestación que mueva un pétalo de las rosas del jefe de gobierno, ya sabrá, a tolete limpio, nos sacan de todos lugares. Ah, pero que no vayan a ser los partidos afines al sistema o al gobierno, porque eso sí, que nos bloqueen Paseo de la Reforma, el Congreso de la Unión, si es posible, toda la ciudad, y que nos hagan sufrir a vuelta de rueda, sudar la gota gorda con el calor lacerante que ha estado haciendo estos días. No importa, si se muere usted en una ambulancia, tampoco importa. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho de manifestarse, pero ahí del pobre ciudadano común y corriente, de los ciudadanos de a pie, de los simples mortales, porque eso sí, a tolete limpio, pero lo sacan más que inmediatamente. Correcto. ¿Y qué dice el señor jefe de gobierno?

pasado 23 de marzo del año 2015 fue encontrado el cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 2 años de edad en una maleta en la delegación Cuauhtémoc. Ayer fue sepultada en el Panteón San Isidro de Azcapotzalco. La menor murió por traumatismo cráneo-cervical y además se detectó que fue abusada sexualmente. El cuerpo de la pequeña estuvo más de un año en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, donde fue embalsamado con la esperanza de que algún familiar pudiera identificarlo. Sin embargo, pese a los retratos hechos sobre ella, nadie la reclamó. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Un informe parlamentario divulgado hoy alerta de una eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea, más conocido como el Brexit. Esto podría alterar el equilibrio político en territorios británicos como Gibraltar y las Islas Malvinas. El documento elaborado por el Comité de Política Exterior de la Cámara de los Comunes se hace eco la preocupación por parte de las administraciones de ambos territorios por una posible pérdida de protección si los británicos optan por abandonar la Unión Europea en el referéndum del próximo 23 de junio. Y en otras noticias, el New York Times cierra operaciones de edición y preimpresión en París. El grupo de New York Times Company anunció hoy que cerrará sus operaciones en este país como parte de su propuesta para rediseñar y simplificar el proceso de edición e impresión de la versión internacional de su periódico de cabecera. Los cambios que ya han sido comunicados a los empleados de la división internacional de la compañía supondrán la eliminación o el traslado de al menos 70 puestos de trabajo, según publica hoy el diario neoyorquino. Y en Estados Unidos, en Denver, se imponen límites a la producción y venta de la marihuana legal. El Consejo de Denver aprobó hoy esta madrugada una ordenanza que limita la expansión de los negocios de marihuana en la capital de Colorado y que busca proteger a aquellos vecindarios mayormente hispanos y negros en los que ya opera la mayoría de estos negocios. En la actualidad, según la información provista por la municipalidad, Denver cuenta con 421 establecimientos relacionados con la distribución de la marihuana, lo que la convierte en el principal mercado de venta legal en el estado. Y finalmente, en Venezuela, el poder electoral activa el proceso para el referendo revocatorio. El Consejo Nacional Electoral de este país acordó hoy iniciar el proceso para este referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro al decidir la entrega del formulario solicitado por la oposición para recoger las firmas que se precisan. La Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPAFI, entregará el formulario para este referendo revocatorio del mandato presidencial solicitado a través de la mediación por la organización con fines políticos Mesa de la Unidad Democrática, así lo señaló la Comisión Nacional Electoral en su página web. Finalizamos este breve recorrido internacional para El Punto Crítico, Laura Brujés. Esa es la información del panorama internacional. Ahora vámonos al panorama nacional. En nuestro recorrido por los estados vamos hacia Veracruz. Nuestro compañero y amigo Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en Veracruz, nos tiene el panorama electoral en el estado. Israel Roldán, ¿cómo has estado? Muy bien, Eduardo. Saludo a ti y al auditorio. ¿Qué tal el clima meteorológico y el político en el estado? Pues fíjate que son muy similares. Justamente en este momento aquí en Jalapa, la capital de Veracruz, cae un aguacero y está... Entonces está chillón. Gris, así como las campañas electorales. Ajá, como decía Rafael, el divo, ¿no?, de Linares. Gris, la vida es gris, ¿no? Así es, pues así andan las campañas. Fíjate que el día domingo por la noche, aquí en la capital del estado, Jalapa, se llevó a cabo el primero de dos debates que habrá de organizar el organismo público local electoral, el OPLE de Veracruz. Pues lejos de aprovechar el espacio, este ejercicio democrático para manifestar propuestas y que las conociera además la población que pudo seguir el debate a través de... ¿Quiénes fueron los actores? Bueno, pues fueron los 7 candidatos, Eduardo. ¡No, hombre! ¿Cuánto duró o no dijeron nada? Sí, el debate duró dos horas y media, pero te decía yo que más allá de aprovechar el foro para manifestar sus propuestas, pues salieron los trapos al sol Miguel Ángel Yunes atacando al primo Héctor Yunes, el primero del PAN-PRD, el segundo priista, pues señalándose de quién tenía más dinero, quién ha sido más corrupto, quién ha estado más tiempo en la administración pública, y no pasaron de ahí, Eduardo. También ahí estuvo, bueno, el candidato de Morena, Cuitlago García, y otros ya de partidos más discretos, como el del Partido Encuentro Social, Alejandro Vázquez Cuevas, el del Partido del Trabajo, la del Partido del Trabajo, Alba Leonila Méndez Herrera, Juan Bueno Torio, el independiente, que por ahí se fusiló la frase de el poeta Javier Sicilia, de ya estamos hasta la madre, pues se la pasó repitiéndolo él, tanto que dejó así a muchos de los electores que lo pudieron ver. Entonces, o sea que dejó a todos, y den que su eslogan. Así es, digo, lo aprovechó y, y luego por ahí yo estuve haciendo una especie de crónica tuitera ahí en esa plataforma tal, y por ahí me contestó que él no trataba de plagiarse las ideas o de ser un tipo original, sino que era un poco de lo que había recogido en su caminar, en su andar en los municipios de Veracruz, ahora que está en campaña, Eduardo. Bueno, a ver si no se recoge otras cosas, ¿no? Pues en una de esas, digo, de entrada ya también recogió un pleito hace unos días, la semana pasada estuvo en la ciudad de Córdoba, de donde es originario, estaba haciendo campaña en una colonia antorchista, y por ahí brincó un grupo de mujeres bravas de esta organización Antorcha Campesina y le dijeron: candidato, eres de Córdoba, pero hasta aquí puedes hacer campaña, a la colonia no entras a promover el voto. Él, pues por ahí de alguna manera dijo: soy cordobés, tengo derecho a libre tránsito y voy a hacerla. Al final avanzó unos pasos dentro de la colonia y tuvo que salir por... Oye, pero eso es una falta absoluta de respeto a los derechos de todas las personas, ¿eh? O sea, los de Antorcha Campesina por eso se han distinguido. Toman predios, los allanan, roban, hacen lo que les da la gana y no hay autoridad en el país que los haya puesto en orden. Bueno, aquí en Veracruz, tanto Antorcha Campesina como esa agrupación de César del Ángel, los 400 pueblos, pues son el más claro ejemplo de esto que platicas, Eduardo, ¿no? Hacen lo que quieren, llegan e invaden predios, bloquean el centro de las ciudades, Jalapa, la capital en donde tenemos los tres poderes del Estado, en la zona centro está Palacio de Gobierno, y cada que bloquean los 400 pueblos, no por unas horas, sino por varios días en ocasiones, pues generan todo un conflicto de tránsito vehicular y peatonal, generan caos en toda la ciudad, para ser pues claro, Eduardo. Pavoroso el de que la autoridad en el estado de Veracruz no garantice el derecho que tenemos todos los ciudadanos, no solo de transitar en cualquier colonia, sino de expresar nuestras ideas y de por supuesto, de Juan Bueno Torio, de llamar al voto. No es posible que se toleren este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de Antorcha Campesina. Oye, Israel Roldán, ¿y qué dice, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Yunes, que se le achaca que tiene más de 490 millones de pesos que no ha manifestado en su 3 de 3? ¿Qué dijo en este debate? Fíjate que esa es una cosa curiosa, porque sobre las imputaciones que se le hacen de pues poseer un sinfín de bienes inmuebles cuyo costo rebasan millones de dólares en México y en el extranjero, pues no dijo nada durante el debate. De hecho, en las últimas semanas estos señalamientos han sido pues cada vez mayores, y no ha contestado nada, salvo el primero, aquel que reveló la cadena Univisión sobre una escucha, debemos decirlo, obtenida de manera ilegal, en la que Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN-PRD al gobierno de Veracruz, y uno de sus hijos, Omar Yunes Márquez, curioso, el que no está en la administración pública, en la vida política, pues se ponían de acuerdo para hacer una compra de una propiedad en Nueva York por 58 millones de dólares, ni más ni menos, que le iban a dejar 83 mil dólares mensuales de utilidad. Y todavía con toda la desfachatez, mirando de frente a la cámara, dice: ¿cómo? Eso es imposible, están soñando, ¿no? Así es, le dijo a la reportera cuando pues vino a recoger también su versión, ¿no? Dijo, eso ¿sí? es posible, me da risa, y no he visto jamás, decía él, ese dinero en una sola, en un solo lugar. Yo no entiendo cómo es que convenció Miguel Ángel Yunes a los panistas para que lo hicieran su candidato, ya desde la vez pasada que le quitó el lugar a Gerardo Buganza Salmerón, que sin lugar a dudas era un panista ejemplar, y digo era hasta que entró al PRI y con Javier Duarte, bueno, hizo también sus cochinadas. Israel Roldán, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Eduardo, nada más un apunte, Gerardo Buganza ahora se perfila como candidato plurinominal a diputado local por el Partido Verde Ecologista de México. ¡Ándale! Hasta ahí tenía que llegar. Bueno, esa es la desgracia de muchos políticos, ¿eh? Que llegan a arrastrarse hasta donde no, con tal de mantenerse en el poder. Lástima de Gerardo Buganza. La necesidad del pueblo, Eduardo. Bueno, sí, y también es cordobés, ¿eh? Muchas gracias. Cuídate, un abrazo. Igualmente, Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha allá en Veracruz, nos da los apuntes, aquello que no tenemos mucho a la mano. Y hablando de políticos, políticos fuertes que han buscado mantenerse, bueno, por lo menos en esos valores morales y éticos que deben hacer a una persona capaz de representar a un pueblo. Ya tenemos en la línea a Juan Bueno Torio. Él es candidato a gobernador por el estado de Veracruz, también expanista, pero les voy a decir que ha transitado con muy buena intención y además dicen quienes lo conocen con valores morales que no ha quebrantado. Juan Bueno Torio, muy buenas tardes, te saluda Eduardo Ramos Fuster, te agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Pues con mucho gusto de saludarte, muy buenas tardes. ¿Cómo va el panorama ahí en Veracruz? Vemos que hubo ya este debate de los 7 candidatos, que los Yunes, entre ellos, se picaron hasta los ojos. ¿Y tú? ¿Qué tal te fue? Pues el panorama se ve muy independiente. Afortunadamente, pues esta candidatura está teniendo muy buena aceptación. Mira que estaba leyendo unos tweets y en Facebook a Liliana Abud, afamada actriz y escritora que vive allá en Jalapa, Veracruz, y dice que como que no pintan las campañas, ¿no? Sí, así parece, pero hay muchas personas que aún todavía no deciden por quién van a votar. Alrededor del 50% del padrón todavía no dice por quién va a votar, porque pues hay tanto enfrentamiento entre los dos candidatos de los partidos grandes, por así decir, que distraen la atención cuando nosotros, los otros candidatos, pues estamos haciendo propuestas, planteamientos de solución al futuro de Veracruz. Y pues eso lamentablemente distrae la atención. Los medios de comunicación pues se centran en que si uno le mojó la oreja al otro y que si el otro le picó el ojo, y total, ahí se ha ido en dimes y diretes buena parte de la información de esta campaña. Sin embargo, pues, en mi caso, yo estoy trabajando, estoy buscando el apoyo de las personas, estoy buscando que se sumen todos aquellos que no han ido a votar porque no les cuadra ningún partido político, porque están cansados de la corrupción que representan muchos liderazgos de los partidos políticos y que no hay confianza. Se ha perdido la confianza en la política y por eso, pues, hoy está así la población en Veracruz, sin tomar decisión. Juan Bueno Torio, ¿qué opinión te merece el que les hayan dado tantas prerrogativas a los partidos? Es decir, dinero que yo siento en lo personal que es una cantidad excesiva. Recuerdo que cuando tú eras diputado del Partido Acción Nacional allá en la 62ª legislatura, abogaste porque los dineros que se le entregan a los partidos pudieran tener rendición de cuentas. ¿Qué opinión te merece en este momento que los partidos estén recibiendo tal cantidad de dinero? Pues mira, Eduardo, en el caso de Veracruz, los diputados de los partidos políticos, los que están en la legislatura de Uy, a mí que me hubieran dado aunque sea un membrete, ¿no? Bueno, al Independiente, en mi caso, me asignaron 415 mil pesos. ¡Ándale! Mil veces menos del dinero para los partidos. Oye, pero con 415 mil pesos, ¿para qué te alcanza? Yo creo que ni para una entrevista en radio, ¿no? No, porque no las cobran, no las cobran. No, pero ya ves que no las cobran, pero hay que dar el donativo, ¿no? Alcanzan para poco, ya metidos en una campaña. Sin embargo, en este caso, pues, a mí me está acompañando muchísimo la gente en Veracruz. Hay mucha gente con el ánimo de cambiar esta realidad que no nos gusta y están viendo en la opción del candidato independiente una muy buena alternativa para sacar a los partidos políticos del gobierno. Y eso es lo que le está dando mucha fortaleza a mi campaña. La libertad con la que 256 mil personas me dieron sus firmas para acceder a esta candidatura, pues también es un incentivo importante para continuar trabajando con mucha fuerza y lograr el triunfo este 5 de junio. Si bien hoy las encuestas, como se dice, no me ponen a la cabeza, hace 3 semanas estaba yo en el 1.8, hoy estoy casi en el 14-15%, entonces, pues ya es un crecimiento muy importante que hemos tenido en 3 semanas, y los veracruzanos, pues como te digo, está bien, están empujando, me están acompañando, así es que no me hace falta el dinero, porque tengo muchas personas que lo sustituyen con trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Mira, rinde mucho más cuando un pequeño grupo de ciudadanos acompaña a una persona de bien nacer, aunque no gane, pero que haga las cosas derechas como se deben hacer. Ya ves el caso de Gerardo Buganza Salmerón con otro cordobés que es Roberto Arandia Gutiérrez, que le estuvo financiando las campañas y después se los cobraba al 5-1, ¿no? Ojalá que a ti no te toque bailar con la roja, ¿no? O con la china, como le dicen. Además, otra cosa, Eduardo, en esta campaña el Independiente solamente puede gastar hasta 8.200.000 pesos del dinero que puede yo conseguir de otras aportaciones particulares. Los partidos pueden gastar hasta 82 millones. ¡Ándale! O sea, ahí hay una inequidad pavorosa, ¿no? Uno, sí. ¿Juan? Y si te dijera la inequidad en los tiempos aire de la radio y la televisión, para los partidos son 4.000 minutos. Para el Independiente son 11 minutos para los 60 días. Oye, y entonces el tiempo que te estamos dando nosotros, ¿no te estará agotando tu derecho? No, porque tú no estás en el DF, no estás en Veracruz, estás en el DF, Eduardo. Entonces eso... A nivel nacional, nada más, ¿no? Esa no se contabiliza aquí. Pero además, pues como es una entrevista, no tiene mayor problema. Bueno, pues ya sabes que los micrófonos aquí van a estar abiertos para que de alguna manera tratemos de equilibrar la balanza, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo, muy amable. La verdad es que sí, se necesita porque pues es la única manera que me puedo comunicar con la gente independientemente de lo que hago todos los días. Claro. Voy desde muy temprano a las terminales de autobuses, a los mercados, a las plazas, a las colas de los bancos, a donde hay gente. Porque pues es la única manera que puedo llegar y platicar con las personas y darles y brindarles la idea que tengo de este gobierno independiente para que les sirva realmente a los ciudadanos de Veracruz. Y mira, que era lo que decía al principio del programa, que los valores morales y los éticos están fundamentados en los principios. Y yo recuerdo que en los principios panistas está precisamente eso, el trabajo frente a frente, face to face, sí, en la calle, de casa en casa, convenciendo a los ciudadanos de lo que se pretende es bueno. Juan Bueno Otorio, ¿qué propuestas son las que les estás haciendo a los ciudadanos cuando vas a visitarlos? Pues Eduardo, en Veracruz la principal problemática es la corrupción. Por corrupción tenemos problemas de inseguridad, no hay empleo, por corrupción no hay medicinas en los hospitales, por corrupción no hay calidad en la educación, ni obra pública que le dé competitividad al Estado para mejorar el desarrollo económico y el empleo. Es decir, Y lo que yo es la corrupción, el hilo conductor de los problemas. Y la corrupción vinculada a la impunidad. Y yo lo que vengo planteando es, si bien hablamos de las formas de cómo resolver los temas de seguridad, de generación de empleo, trae inversiones, cómo hacerle, de mejorar las escuelas con inversión para que haya escuelas donde nomás tienen clave, para que desde la primera semana del gobierno haya medicinas en los hospitales de Veracruz. Hay muchas cosas que se pueden plantear, pero si no acabamos con la corrupción, eso nos va a costar mucho trabajo sacar adelante a nuestro estado de Veracruz. Yo por eso le pido a todos los veracruzanos que me escuchan que nos ayuden en esta campaña. No vamos a gastar dinero como lo hacen los partidos políticos, porque también ahí se genera corrupción. También ahí se genera corrupción. Por eso he lanzado el reto también a los partidos. Decir, oigan, devuelvan su dinero de las prerrogativas y vamos a hacer campaña todos parejos, como ustedes dicen o como sus partidos dicen en la Cámara de Diputados, que la puede hacer un independiente. Ahí pues nos vemos tú a tú y ahí no tendremos ningún problema. Y te digo, ese esquema, el de la corrupción, es el que debemos combatir con mayor... ahínco, ¿no? Con mayor auditoría. Claro. Con mayor fuerza. Implementar con firmeza el verdadero Estado de Derecho en Veracruz, que es lo que necesitamos para que se acabe la impunidad de funcionarios y de delincuentes. Hay que trabajar mucho con la Fiscalía, que es un órgano autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, y también con el Poder Judicial, porque, pues, ¿de qué sirve que, por ejemplo, los policías detienen un delincuente, lo presentan al Ministerio Público y lo dejan libre por falta de pruebas? O se hacen denuncias, como se han denunciado a Duarte y a toda su camarilla, por malversación de los recursos, y simplemente el Ministerio Público Federal se hace tarugo en darle seguimiento a estas denuncias. Lo mismo en la Fiscalía Estatal. Entonces, es que dicen que perro no come perro, Juan Buenotorio. Pues ese es el problema, Eduardo. No vamos a resolver los problemas de Veracruz si no combatimos la corrupción. Y esa puede tener un buen punto de partida si logramos sacar a los partidos políticos. Porque estaré yo llegando al gobierno de Veracruz sin compromisos con grupos de poder, sin compromisos con grupos de interés, porque pues a mí me está poniendo la gente, a los demás candidatos los está poniendo los presidentes de sus partidos nacionales, los dirigentes. ¿Y con quién tienen la responsabilidad y a quién le tienen que entregar cuentas o a qué intereses deben obedecer? Pues a los de los que los pusieron. Claro. A mí me pusieron 256,000 personas que me dieron su firma de apoyo. Su confianza para llegando al gobierno, pues yo no tengo compromiso con nadie. Estará en las dependencias y en las secretarías gente que verdaderamente quiera y ame a Veracruz y le ponga lo mejor de sí mismo para resolver la problemática que hoy estamos enfrentando. Sin necesidad, yo no me voy a ver en la obligación de poner a fulano de tal porque el líder perengano de tal sindicato me ayudó en mi campaña y me dio billete y me hizo un meeting, etcétera. Nada de eso hay, nada de eso habrá en mi gobierno porque pues yo estoy haciendo la campaña con ciudadanos, sin mítines, sin ningún otro tema que implique gastar mucho dinero, porque pues primero no lo tenemos y segundo, no estoy de acuerdo en tanto dispendio y tanto tirar dinero que puede servir para combatir la pobreza, que en Veracruz es la mayor injusticia que estamos viviendo. Por lo menos para que haya un pan para cada uno de los que menos tienen en el estado de Veracruz y puedan llevarse algo a la boca, aunque sea un día, ¿no? Oye, Juan Buenotorio, para que se invente en presupuesto para impartir la justicia en Veracruz también. Sí, tiene que haber equidad. Oye, y te voy a preguntar, porque decía Vicente Fox Quesada, expresidente de México, que sí, los independientes son como chivos sin mecate. Sí. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues hay unos que son dependientes de partidos, uh-huh, pues que son, además de chivos sin mecate, pues son unos zampones, ¿no? Pues sí. Entonces, yo como independiente no es que tenga mecate, ¿cómo no? El mecate lo tienes con la propia ciudadanía, por un lado. Y por el otro lado, cuando llegas al gobierno como independiente, con una legislatura en donde solo participan partidos políticos, pues empieza a vivir la verdadera división de poderes, y es cuando el legislativo cuida al ejecutivo y el ejecutivo hace su chamba y también le exige al legislativo que saque adelante las leyes que se quieran, y el poder judicial pues también tiene su parte en este equilibrio de poderes. Yo creo que es una fortaleza para la sociedad, para la ciudadanía, que no haya contubernio ni complacencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, como ha sucedido en Veracruz por más de 80 años. Y eso es lo que tenemos que evitar. Yo no coincido ahí con mi amigo a quien quiero, al presidente Fox, no coincido con ese comentario de él, porque siendo independiente como gobernador, pues tienes al poder legislativo de tu estado, que no depende de ti y que no lo tienes en complicidad como existe hoy en este momento. Entonces, te digo, hay mayor vigilancia del presupuesto, hay mayor vigilancia de las acciones y hay rendición de cuentas entre el ejecutivo y el legislativo. Por supuesto, entonces ahí, resumiendo, el mecate de los independientes es el que le dé la sociedad. Y el chivo sin mecate... Y su congreso local. Por supuesto, ¿no? Sí. Bien. Juan Bueno Torio, te agradezco muchísimo, primero, que nos des la oportunidad de platicar contigo. Segundo, que nos des esta información y sobre todo, tus comentarios. Pues muchas gracias, Eduardo, muy amable. Y vamos a estar al gracias. Pendiente de cómo van avanzando las candidaturas en el estado de Veracruz y sobre todo, qué es lo que estás haciendo, si nos los permites. Pues sí, como no, Eduardo, al contrario, yo te lo agradezco muchísimo porque tu programa se escucha en algunos municipios de aquí del estado de Veracruz y es muy útil la comunicación. Muchísimas gracias. Estamos a la hora. Muchísimas gracias a ti por la información y lo más importante, los comentarios. Es el licenciado Juan Bueno Torio, actualmente candidato a gobernador en el estado de Veracruz, con muchos trabajos, porque el hecho de que haya salido del Partido Acción Nacional para irse a buscar la independiente, y ya sabrá usted por qué, por lo mismo, porque el Partido Acción Nacional impulsó a Miguel Ángel Yunes Linares. Siguen teniendo confianza en este candidato. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719. 5211 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter, @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde con 59 minutos. Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo. El tema, por supuesto, que es la legalización de la marihuana. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con el senador y nos comentaba que de acuerdo a los procesos legislativos seguramente sería hasta pues finales de año que se pudiera revisar y discutir y tal vez aprobar esta iniciativa de ley que mandó el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva del Senado, hoy hizo declaraciones donde nos avisa a los ciudadanos que probablemente para esta misma semana se apruebe la ley, y hemos buscado al senador Mario Delgado Carrillo para que nos diga cómo van a hacer para enterarse de la ley, qué es lo que contiene, qué es lo que van a aprobar. Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo. Él es senador de la República por el Distrito Federal, por el partido Morena. Ya nos había aclarado la semana pasada, viene del PRD y ya se unió a las huestes de Morena. Señor senador, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien preocupado, de principio, ¿no? Se manda esta iniciativa, habíamos platicado con distintos senadores de distintos partidos o fracciones parlamentarias y coincidían contigo en que se iba a llevar el proceso, obviamente, de análisis, de revisión. Yo te preguntaba inclusive cuáles serían las comisiones que serían cargo de revisar esta propuesta, porque sin lugar a dudas, salud, justicia de entradita, ¿no? La de hacienda o de ingresos, de economía, porque tiene muchísimas aristas. Y ahora nos salen con que en una semana lo van a aprobar. ¿Qué pasó ahí, señor senador? Bueno, sí puede ser, Eduardo. Finalmente la mesa directiva, ahora sí que pues se conduce como ellos creen, siempre hay un ejercicio de prioridades, pues son los que deciden. Entonces, si el presidente del Senado dice en esta misma semana podría salir, bueno, pues hay que creerle, ¿no? Ahora, no es tan complicada la iniciativa, llegó la semana pasada, llegó el viernes, es una iniciativa muy sencilla, son no más de 6 hojitas, y se va sobre los consensos mínimos. Pues sí hay consenso respecto al uso terapéutico medicinal de la marihuana, y sí hay consenso en torno al incremento de 28 gramos como posesión a consumo personal. Pero senador, pues, permítame que te haga hoy una intervención y que te interrumpa. El reconocer que se incrementa 28 gramos es reconocer el uso lúdico indirectamente. No. Y además, por otro lado, el permitir que haya consumo, pero no producción de la marihuana, pues nos arroja nuevamente a los cárteles de la delincuencia organizada, son los que van a hacer negocio. Sí, totalmente, por eso no es una discriminación completa, no es una legalización completa, pero claro que son temas, pero es insuficiente la iniciativa, eso está claro, ¿no? Ahora, ¿qué hace la presidencia de la República? Se va sobre lo mínimo que hay consenso. Es, también sigue siendo una ley muy hipócrita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí puedes tener 28 gramos, pero la única forma de que no cometas un delito para tener el 28, esos 28 gramos, es que te caigan del cielo. Sí, no hay otra manera. Si tú compras, es un delito. Entonces no hay forma de que te hagas de manera legal de esos 28 gramos. Entonces, eso se conoce como el problema de la puerta de atrás. Entonces es hipócrita la ley en ese sentido. Ahora, tienes razón, deja a los consumidores en manos de los cárteles de la droga, que es lo que está pasando actualmente. Es decir, no va a haber ningún impacto en el tema de seguridad pública por esta iniciativa. Estos temas de regulación, de la legalización, de discriminación, son temas que van avanzando de manera paulatina. Entonces, el presidente se ve muy conservador y manda lo mínimo, donde no hay mucho debate. Ahora, aquí nos va a tocar a los legisladores plantearle esta fecha. O vamos por algo más ambicioso, o vamos aprobando los mínimos y vamos en un gradualismo hacia la regulación de las drogas. Es la decisión que tendremos que tomar. Hacer un mercado regulado, claro que es mucho más complejo, yo creo que es lo deseable, es una posición que nosotros hemos sostenido, pero digo, no hay mucha experiencia internacional. Tampoco, en fin, sí tendríamos que empezar a experimentar en este tema, a aprender sobre todo en este tema. No creo que el gobierno vaya a apoyar esta iniciativa, porque pues ya lo vimos, es bastante conservador, es muy progresista en el discurso, pero muy conservador en su acción. Entonces, pues ahí está. O sea, una cosa es lo que están diciendo y otra cosa la que pretenden hacer, ¿no? Sí, bueno, el presidente va y hace un muy buen discurso en la ONU, muy progresista, muy avanzada para la comunidad internacional, hay que decirlo. La comunidad internacional sigue siendo bastante conservadora respecto a este tema. Pues si va el presidente incluso, por ejemplo, a pedir penas alternativas para los consumidores de drogas, incentivar cultivos alternativos también, descriminalizar por completo, tener un enfoque de reducción de riesgos y daños, tener mecanismos de prevención efectiva. Entonces, pero pues se queda muy lejos, pues allá afuera se ve muy bien, ¿no? Así que salir de la calle, oscuridad en tu casa. Sí. Y aquí, bueno, se va sobre algo muy conservador. Yo creo que no podíamos esperar otra cosa del gobierno. Claro, no podíamos esperar que de repente pues tuvieran una apuesta más agresiva en esta materia. Yo creo que se va sobre lo mínimo para decir que ya cumplieron, que cambiaron el enfoque, que iniciaron este proceso de empezar a ver de manera distinta el tema de las drogas. Digamos, mandan lo mínimo para cumplir. Entonces, si hay mucho por decir, ahí yo lo que diría es, tú te vas a encontrar muchas opiniones, Eduardo, de ver el vaso medio vacío o medio lleno. Algunos te dirán, híjole, es que el presidente fue más allá de lo que se esperaba, y otros te dirán, es absolutamente insuficiente. ¿Dónde encontramos un punto objetivo de comparación, de evaluación? En la decisión de la Corte, en la resolución de la Corte. Si la iniciativa debe ser comparada o debe ser evaluada a partir del criterio de resolución de la Corte, del famoso amparo para la organización Marte. Y entonces ahí sí queda un hueco, Eduardo, porque la Corte le autoriza a cuatro personas que siembren, cultiven, cosechen y consuman para uso lúdico sin daños a terceros la marihuana. Y eso está muy lejos de la iniciativa que presentó el presidente. Entonces, sí tenemos ahorita un hueco real, que es un piso que ha establecido la Corte, que seguramente se convertirá en jurisprudencia en, pues no sé en cuántos meses. Y tienes una iniciativa que se va a los mínimos. Ese sí es una... Es algo real, pues. No es algo claro. de que opinemos unos a favor, en contra, y unos que vean el vaso medio lleno y otros van medio vacío. Ya no es una cuestión de criterio. Es una situación real que tenemos en el país. Entonces, bueno, ahí sí, pues no sé, a ver cómo lo abordamos aquí en el legislativo. Yo soy de la idea que si el Senado sí está planteando que lo hagamos esta semana, yo creo que podría caminar esta semana aquí en el Senado de la República. Ojalá caminar el diputado. Acuérdate que estamos ya contra reloj. Esta semana es la última. Y veo difícil que se llame a un periodo extraordinario, sobre todo porque hay procesos electorales en dos estados. Ya la agenda política está en otro lado. Entonces, creo que hay que tomar lo que está y seguir pues con una O sea, senador, tú, para seguir avanzando. Claro, tú preferirías que salga una ley mocha, pero que por lo pronto ya haya una ley sobre la cual se pueda empezar a construir. Que le quitemos ya, que le hagamos una grieta al muro del prohibicionismo, aunque sea pequeña, pero que ya entre por ahí un rayito de luz, que entonces nos empiece a llevar a un enfoque distinto. Podría sonar muy conservador, podría sonar muy pesimista, pero es un cambio de paradigma, estamos viendo un cambio de paradigma, no, esto es una cuestión menor. ¿Que hay la oportunidad de ir más lejos? Claro que sí, y la referencia es cubrir lo que señala la Corte, que tarde o temprano lo tenemos que cumplir, porque así lo dijo además la Corte. Le toca al legislativo hacer esta tarea, incluso dar ahí recomendaciones. Pues algo que no se va a poder evitar, pues va a ser cuestión de tiempo. Entonces, el gobierno sale y pone una propuesta en la mesa, hay que tomarle al 100% esa propuesta y hay que seguir, no hay que perder, no hay que quedarnos satisfechos con eso, hay que seguir impulsando otro paso adicional que, por ejemplo, pues cubrir lo que señala la Corte. Y entonces ya estaremos en una dinámica gradualista donde estemos avanzando en la regulación. Entonces, ese es un punto de vista muy muy personal, pero vamos a ver qué pasa esta semana. Que yo creo que está bien fundamentado, señor senador, porque en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, que son nuestros vecinos directos, ya ellos autorizaron y están produciendo, y en el caso de México seguimos produciendo muertes y decapitaciones y el crecimiento del crimen organizado porque no se ha metido en serio la gente a trabajar en esta legislación. Ojalá que lo que tú propones, que es hacer una grieta en esta gran presa o represa que representa el contener el uso y el manejo de la marihuana por lo pronto, pues sea avasallada por la presión, la gran presión que generan estas aguas en esta presa que está conteniendo lo incontenible ahora. Te agradezco muchísimo, señor senador Mario Delgado, el que nos hayas dado esta información y sobre todo tus comentarios y tus apreciaciones. No, al contrario, Daro, siempre es un placer estar en tu programa y con tu auditorio. Y a mí me agrada muchísimo cómo de manera abierta y valiente, desde hace 3 años ya lo apuntábamos, saliste de manera valiente a poner el tema sobre la mesa, que ya es un tema que exige la sociedad. Muchísimas gracias, senador. Hasta luego, Eduardo, muchas gracias. Es el senador Mario Delgado Carrillo, ahora miembro de Morena, del partido de los morenos, antes era del PRD, pero la lucha que está haciendo sin lugar a dudas es por un cambio de paradigmas. No podemos seguir pretendiendo ver a la sociedad como un niño al cual hay que decirle qué se vale y qué no se vale hacer. Lo que hay que darle, yo creo, como Estado, a toda nuestra sociedad, a cada uno de los miembros de la sociedad, es la información necesaria para que tomen una buena decisión, que tengan conciencia de su salud, de su persona y del respeto de los derechos de los terceros, para que en esa medida seamos una mejor sociedad. No nos pueden seguir restringiendo las libertades en aras de defender nuestros derechos cuando le están dando la oportunidad al crimen organizado de que nos avasalle y hagan lo que les pega su gana, en conturbenio con todos estos políticos que se dicen patriarcas y que defienden los derechos de cada uno de los ciudadanos. Ya es momento de que decidamos qué es lo que debemos hacer como sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a ir a un corte y regresamos. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión. De precio al consumidor, en la primera quincena de abril se contrajo en mayor proporción que la expectativa del mercado, y aunque ello no impidió que su comparativo anual

El índice nacional de precios al consumidor en la primera quincena de abril se contrajo en mayor proporción que la expectativa del mercado, y aunque ello no impidió que su comparativo anual acelerara un poco, este ya suma 23 meses debajo del 3%, que es la meta central del Banco de México. Su componente no subyacente decreció en los primeros 15 días de abril ante los recortes en tarifas eléctricas de temporada cálida en 15 ciudades donde se levanta el índice nacional de precios al consumidor, y la reducción en varios productos agropecuarios, lo que compensó un avance por arriba de lo esperado del componente subyacente, reflejo de un mayor avance en mercancías y servicios. Así, las bajas quincenales en electricidad, gas doméstico natural, algunos agropecuarios como el jitomate, cebolla, calabacita, chile serrano y otros chiles frescos, servicios turísticos en paquete, autobuses urbanos y metro o transporte eléctrico, compensaron las alzas en los otros agropecuarios como limón, pollo, frijol y huevo. La gasolina de bajo octanaje, vivienda propia, loncherías y restaurantes. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Esa es la información macro, las finanzas macro. Pero los pesos y centavos, Rubén Labastida, aquellos que nos pegan ahí donde más nos duele, en las espinillas, ¿no? En la bolsa. Efectivamente, el dólar en Banamex lo tenemos a la compra en 16.92, a la venta en 16.67. La Bolsa Mexicana de Valores registra 45,416.9 unidades. El petróleo está a la baja un poquito, $33.87 el barril, Eduardo. Que está alto, porque acuérdate que llegó a estar a $26 por barril. Correcto. Que ya lo veíamos, que tocó los $20 y ya lo encontrábamos o ya nos imaginábamos abajo de los $18, bueno, 33, ya es muy buen precio. ¿Qué dicen los analistas que pudiera ser el promedio real que deba tener el barril de petróleo a nivel internacional? El oro y la plata, Rubén. El oro permanece igual, 27,000 pesos la onza, y la plata libertad, 300 pesos la onza. Y hoy martes, que es martes de CETES, bueno, pues ya hay cambios, ¿no? Los CETES cambiaron los valores y quedaron hoy, creo que en 3.5% a 28 días, la tasa de interés 3.5 a 28 días. Las reservas internacionales, esas andan en 177,652 millones de dólares, precisamente al cierre del 22 de abril. Se perdieron prácticamente una minucia, como dirían los clásicos, una pizcachita, 13,000 millones de dólares, que ya los quisiera uno para los chuchulucos, pero ya ve, así se los gasta el Banco de México, que ahorran un poco, que guardan otro y que de repente se les va la lana nada más. 13 millones de dólares fue lo que se perdió de las reservas internacionales de la semana pasada al día de hoy. El oro y la plata, Rubén Labastida. Pues como ya lo habíamos comentado, 27,000 pesos la onza, y la plata de libertad, 300 pesitos. Nada más para recordarle a la gente. Correcto. Y les doy el dato preciso de cómo quedó los CETES a 28 días, máximo 3.70%. Quiere decir que si usted mete su lana al banco, bueno, le van a pagar el 3.70% de su dinero al año. La inflación dicen que anda en más de un 7-8%, quiere decir que al final le da el banco una cartita donde dice que tuvo una pérdida financiera del 5%. Nadia Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico, ¿en qué está trabajando esa redacción? Buenas tardes, Eduardo, pues le damos seguimiento a esto de los casos Tierra Blanca y Papantla. Uh-huh. Ya hoy la Secretaría de Gobernación niega que vaya a haber carpetazo en estos casos, y bueno, la conformación de brigadas ciudadanas de búsqueda de desaparecidos en Veracruz no es una muestra de descrédito para las autoridades estatales y federales, por el contrario, ayudan en las investigaciones. Esto lo indicó Roberto Campa Cifrián, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Esto fue en una reunión privada con integrantes del colectivo Soletito y en Boca del Río, y bueno, dijo que los padres y familiares deben estar presentes en cualquier esquema que tenga que ver con las desapariciones. Y bueno, vamos a darle seguimiento a esta información, Eduardo. Muy bien, Nadia Hernández Soto. También hay que destacar la información de que el día de hoy se entregaron los premios nacionales del micrófono de oro por la Asociación Nacional de Locutores de México, y una de las premiadas fue Rosy Orozco. ¿Por qué motivo? Bueno, por su lucha en contra de la trata de personas, el impulso por proteger a todas estas personas desvalidas, ¿no? Esta nueva forma de esclavitud que se ha generado en el mundo. Me decía Rosy Orozco el día de hoy, allá en la Cámara de Diputados, donde le entregaron el micrófono de oro, que México es uno de los países más avanzados en el tema, que en España, por ejemplo, se evita hablar sobre el tema, que cuando va uno a los medios de comunicación lo ven como tabú. ¿Por qué? Porque hay muchísimos intereses involucrados, como sucede en la República Mexicana. Hola. Pero el valor, la valentía de gente como Rosy Orozco, que han luchado para lograr que se haga ley y que además esta ley se cumpla, sea una ley vigente para luchar contra este flagelo que nos golpea a todos los mexicanos y a los que viven en todo el mundo. Estuvieron ahí Rosy Orozco, destacados periodistas, destacados integrantes de las ONGs y de la sociedad, y por supuesto agradezco a la Asociación Nacional de Locutores el que me hayan hecho el reconocimiento con el micrófono de oro, también por impulsar los valores humanos y la defensa de los derechos humanos. También hemos luchado en contra de la trata de personas, y el día de hoy me hicieron la distinción en la Asociación Nacional de Locutores, otorgándome el micrófono de oro. Lo agradezco. El reconocimiento que se me hace lo tomo como un reto y como una obligación de mantenerme en los micrófonos, también haciendo conciencia en nuestra sociedad por el respeto del derecho a los terceros. Soy Eduardo Ramos Fuster, los invito a seguirnos en El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comuníquete al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.